Dale, mira. Tito, dale, dale, dale, Sarna. Vamos, y con las palmas, ya los echamos los chetos de la bailanta. Qué lindo es verlo correr. Manga de cheto van a cobrar otra vez. Para mi amiga Laura también, la Colo, esto dice así, escucha. Para con Lomero. La policía, te paseasen. Sí. Mientras vos andas boludeando, yo me la coma tu mujer. Soy yo, me la coma tu mujer.